Bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. En esta oportunidad tengo a mi lado a un poeta, escritor, editor también. A ver, sí. A veces, un momento. Músico. También, sí, últimamente. Roberto Merino, quiero darte la bienvenida y agradecerte aventurarte en esta conversación y en esta entrevista tan inusual, ¿no es cierto? Uh-huh. Bienvenido al Croncos y Petiforras. Gracias. Qué rico que aceptaste. Bueno, Roberto, yo te lo había mencionado a través de Facebook. Yo te leo usualmente y me llama muchísimo la atención el ángulo desde el cual escribes. Es como que tengo la sensación de que te metes como en los rincones y en los bolsillos. Es como que no estás ahí puesto donde está todo el mundo, digamos. Siempre estás observando desde un lugar particular. Y bueno, la pregunta de rigor es, ¿cómo empezaste a escribir? Uy, esa pregunta es complicada, fíjate, ¿eh? Porque, o sea, debería ser fácil la respuesta, pero yo creo que empecé varias veces. Sí, empecé varias veces. A ver, espérate, yo creo que lo primero que escribí, o sea, como una especie, con una especie de conciencia literaria, fue un poema cuando yo tenía como 6 años. Y eso me acuerdo bien, porque me acuerdo bien de la circunstancia que generó ese poema. Era un poema dedicado como unos soldados que venían volviendo de una marcha, de un desfile. Yeah. Y venía como ya como al anochecer. Habíamos ido a la Alameda con mis padres a ver ese desfile del 19 de septiembre, ¿cachai? Y de repente por una calle que era San Isidro iba un destacamento ya desarmado, ya cuando estaba terminando todo, ¿sí? Y se veía como bien muy cansado, y seguían como marchando y caminando como por el medio de la calle rumbo hacia el sur, ¿sí? Y nosotros como que lo seguimos unas cuadras con mi papá y mi mamá, y después llegué a la casa y sentí como la necesidad de escribir algo sobre eso. Tengo, no, el poema, o sea, el texto se perdió, no sé dónde está. ¿Era un poema? Sí, era un poema, sin ninguna conciencia de lo que era un poema, yo creo, ¿no? Pero sabía que estaba haciendo algo adicional a la realidad, ¿no? O sea, que estaba, y que estaba obedeciendo una especie de emoción que me había vinculado a la realidad, mm. Algo que... Y lo que me abismaba de ese momento era como esta cuestión de esa perspectiva, ese punto de fuga de la calle, el fondo hacia el sur. Esa cuestión ya, esa parte que uno no conoce, digamos, la parte como que tenía 6 años, digamos, ¿no? Mm. Entonces se veía mucho más, uno tiene unas percepciones muy distintas a las de la adultez con respecto a la apariencia de las cosas. Claro. Entonces se ve ese punto de fuga como algo realmente... como que se traga a las personas. Entonces veía que estos gallos se perdían, era una cuestión que desconocía, ¿sí? Y ese era el poema, yeah. Sobre eso. Fue muy extraño. Y después empecé varias veces, a los 9 años, después a los 11 años, a los 13 años hice una especie de crónica sobre una... creo que esto fue el 75, me parece, o 74, ¿no? 12 o 13 años yo tenía, que hubo una especie de panamericano de atletismo en Chile. Te tienes que imaginarte en la época post-golpe, que no pasaba mucho, claro. Entonces, el día sábado eran como largos y para un niño de esa edad, largos y perdidos, ¿no? Claro. Con la voz de San Francisco, siempre con alguna parte, ¿cachai? La cosa es que había un sábado en el cual, esto era primavera, y venía un maratón corriendo desde San Bernardo. Entonces en la tele conectaron con eso y mostraban que detrás de los corredores se iban sumando ciclistas, ¿cachai? Ciclistas en todos los barrios, ¿sí? Y cada vez crecía más el número de ciclistas detrás de, lo, de los maratonistas, rumbo al Estadio Nacional. Y en un momento como que yo calculé que me quedaba más o menos cerca, agarré mi bicicleta, venía una mini, sí, y partí a encontrar la caravana y, me, y la encontré y me fui con ellos. Entonces como que entramos al Estadio Nacional, entraron los ganadores, toda esta wifi, y detrás toda esta manga de ciclistas que nos dejaron pasar. Y escribí una crónica sobre eso, ¿sí? Al volver a mi casa. Llegué tan contento como de esta aventura, que además conocí muchos gallos de todas las edades y de lugares de Santiago insospechados para mí. Se armaban conversaciones como espontáneas. ¿Sí? Y eso me... Ya escribí una crónica, porque tú... Ha sido la primera crónica que escribí en mi vida. Después, a los 15 años, empecé como a escribir poesía de nuevo. O sea, como, ya de una manera... De una manera como me la tomé en serio, digamos. Como que más consciente. Como, sí, sí. Y ya como y leyendo mucho, qué sé yo. Ya, ahí cambió. De ahí para adelante como que... Yo creo que mi relación actual con la escritura viene como de esa empezada, a los 15 años, digamos. Yeah. Sí. ¿Nunca volviste a sentirte así como el niño que llegaba contento y necesitaba escribir? No, nunca de esa manera, fíjate, o sea, he experimentado ese entusiasmo, pero de una manera más oblicua, ¿no? Yeah. De repente ya he cachado que he tenido entusiasmo por o sea, la escritura misma produce, a veces genera un tipo de entusiasmo, al margen de lo entretenido, lo fome que sea, lo que uno tenga que contar, ¿okay? Entonces, ya No, porque sabéis que nunca me ha pasado eso como de vivir algo raro, entretenido o peculiar y tener que escribirlo al tiro. Siempre como que esas cosas, cuando me pasa algo, lo dejo como que la cuestión empieza a procesarse sola y de repente aparece de la memoria ya. Entonces, ahora la escritura tiene que ver ya no con la realidad inmediata, o sea, tiene que ver con la realidad inmediata, pero en segundo plano, en verdad lo que siempre está operando para mí, en mi caso es la cuestión de la memoria, siempre está como filtrando las cosas. ¿Y qué, por qué entraste, además de esta experiencia en la infancia, por qué entraste, sientes tú, en la poesía durante un rato y por qué saliste? Mira, eso es un gran misterio, es súper misterioso, ¿eh? Yo pienso mucho en la poesía, en verdad, pienso harto, ¿eh? Pienso como todo el tiempo. Pero no escribo siempre. Yo creo que hay poetas que, y esto me parece que lo dice Pound, ¿no? Hay poetas que operan de escribiendo siempre, o sea, repitiendo muchas veces desde un texto. Tratando muchas veces de entrar a ese texto y generan muchas versiones. Hay otros que lo procesan mentalmente y cuando lo escriben sin ninguna corrección, ponte tú, ¿no? Ya está todo armado en la cabeza. Hay otros que tienen interferencia, ¿sí? Hay distintos tipos hay distintos procedimientos para, pero la, pues, digamos el esa especie de como de aura poética que esa se llama o llama encendida, como que no se va nunca, yo la tengo siempre funcionando, pero escribo muy poco, o sea, escribo muy, muy, muy de repente, a veces en situaciones insospechadas, a veces como llegando muy tarde a mi casa con la guardia muy baja, en vez de hacer cualquier otra cosa escribo algo parecido a un poema. Ahora, para que la cuestión, para que uno diga que, o sea, para que uno pueda determinar si funciona como poesía, igual no sé si se puede, uno se puede dar cuenta del tiro. Yo creo que el otro día, o dos días después, o tres días después, o más tiempo, uno se da cuenta que lo escribió, sigue vivo como poesía. Yeah. y que uno no confundió el entusiasmo del momento con esa aparición de la poesía, que es casi objetiva. Qué bonito lo que dice. Es como la vida igual, que hay que, a veces como que, bueno, también, hay que superar, claro, el entusiasmo en el momento. Sí. O sea, está súper bien el entusiasmo, tener entusiasmo, pero no hay que dejar que te, digamos, que suplante, claro, a la realidad, por decirlo así, fuera algo así. El, de hecho, fíjate en el libro este que se llama Melancolía Artificial, cuando me pidieron de la UDP hacer la reedición, el Matías Rivas, que era el editor, me dijo si tenía más texto, porque no quería publicar un libro tan chico. Necesitaba publicar una cosa más, por unas necesidades editoriales, ¿no?, que fuera más grande. Y le dije que iba a buscar. Me puse a buscar en computadores viejos. Y lo increíble es que encontré unos textos que dije, chuta, oye, no son malos, funcionan. Pero los tenía totalmente olvidados. Yeah. O sea, realmente olvidados. No sabía, por algún motivo sabía que lo había escrito yo, porque eran mis computadores, no. Y reconocí imágenes, pero el momento de haberlos escrito los tenía totalmente borrados. Y funcionaban, ¿cachai? Fue como una especie de regalo extraño eso, ¿no? ¿Y eran textos que en el fondo estaban olvidados porque los dejaste ahí nomás? ¿O porque estaban descartados? No descartados, sino que los había escrito y los había dejado en el computador nomás. No, nunca más había vuelto sobre ellos. Ya. No había hecho nunca órdenes ni... En general soy un caos, entonces no... Es posible, fíjate, antes yo me asombraba mucho de Eric Polhammer, porque Eric era así como de una prescindencia total con las cosas que hacía. Entonces te podías... No sé, sí, cuando escribía columnas para un suplemento que teníamos en el diario del Metropolitano, un suplemento que se llamaba Diagonal, de repente me andaba como unos disquetes que eran de esa época, llenos de textos que escribía, que había escrito durante un año y medio, pero me pasaba el disquete, después el computador se le perdía, no tenía ni un apego con las cosas que hacía. Yo tengo muchas cosas de él que cayeron de rebote, ¿cachai? Que se le quedaron en la... Siempre se le quedaban maletines con escritos, ¿cachai? En las casas donde iba. Y ahora yo me estaba poniendo un poco así, como con el tiempo. Oye, y me intriga, a ver si lo quieres compartir, el ritual de la escritura. Yo me imagino, supongo, que varía, que depende, que hay momentos, pero ¿cómo es tu ritual de escritura? ¿Qué necesitas? ¿O tienes fetiches? ¿O es totalmente un vómito? ¿O es, no sé, cómo es tu experiencia? Yo distinguiría entre las crónicas tienen un ritual específico, propio de ellas, digamos que... La poesía aparece en cualquier momento, digamos, ¿no? O sea, podría ir de aquí, ponte tú, no sé, buscar un café en la esquina del mall y sacar el computador y ponerme a escribir. Pero las crónicas, ha cambiado el ritual. O sea, las crónicas que yo hacía, ¿cachai? Que yo tenía unos libros antes sobre Santiago, al comienzo, cuando empecé a escribir crónicas. Escribía crónicas sobre Santiago, en verdad. Y ahí era otra la intención, porque yo manejaba mucha información del pasado. Y tenía como libros, y tengo todavía libros de pequeña historia, y de historia, y de cosas de santiaguinas, y ríos raros, y información extraña. Entonces empezaba a cruzar las observaciones de alguna cuestión, de algún sector de Santiago, alguna zona, una esquina, una plaza, qué sé yo, con alguna información del pasado que tenía. Entonces... los textos eran más diseñados. Yeah. O sea, tenía una cantidad de informaciones y por ahí, una vez que las tenía recopiladas, iba al lugar y hacía un par de observaciones que me servían de la cotidianidad, ¿sabes? Porque se armaba increíblemente, son como prodigios de la escritura eso. Ponte tú, ya escribí sobre la fuente alemana, ya la parte forestal ahí. Y tenía toda la información histórica. Entonces iba un rato a mirar y pasaba, no sé, pues unos cabritos como duchando, bañándose, que en esa época se bañaban en los pelusas, en el, ¿te acordás? Para el verano se metían todos los años con las viejas. Y las viejas sacaban agua, decía agua con aditivos, ¿no? Sacaban agua igual y le echaban como jugo en polvo, ¿cachai? Era una cuestión, como una especie de balneario, ¿se acuerda? Mm. Ya, y un rato mirando eso, cruzado por las informaciones históricas, te armaban un mundo. Mm. Igual, no sé, la Plaza Yungay, un rato me quedaba, había unos perros mordisqueando un neumático los autos. ¿Sí? Y esa imagen del presente, ¡pum!, le daba una perspectiva total a lo que yo podía agregar como dato histórico. Claro. Pero era, igual era más diseñada. Después fui dejando las crónicas simplemente, fue ganando espacio en la observación directa, digamos, ¿no? Fui abandonando el archivo. Lo dejé solamente las cosas que tenía en la memoria, ya no busqué más. Simplemente, ¿por qué? Porque me parecía que también uno de los valores de la crónica es que se note esa la falta de esfuerzo. O sea, la falta de esfuerzo es un valor que se transfiere a la lectura. Entonces, si uno está como forzadamente estudiando datos, como después no tiene la perspectiva para calibrar bien esos datos, necesita a veces meter todo lo posible. Y esa cuestión echa para atrás la crónica, le quita legibilidad. Y naturalidad también. Naturalidad. Mm. Entonces, de repente, bueno, hay una cosa que dice Borges, que hay que escribir como si uno no... Un buen consejo, ¿no? Hay que escribir como si uno no estuviera totalmente al tanto del tema del que está hablando, ¿no? Yeah. Es una especie de truco que recomienda, ¿no? No exponer todos los conocimientos. Yeah. Esa cuestión es matadora. Es matadora en cualquier circunstancia, en la conversación también. Mm. Sí, sí, porque las conversaciones no son clásicas, ¿sabes? Claro. Entonces... Y las crónicas tampoco. Entonces, a mí me gustó mucho más esa, me gustó mucho más el hecho de atenerme a esa cuestión azarosa de lo que podía aparecer en una visita de 10 minutos. O sea, yo parado en la esquina podría armar algo con esa esquina en función nada más de lo que pasa ahí, de lo que pasa en 15 minutos. Yeah. Te aseguro que en 15 nos paramos ahí 15 minutos afuera, podríamos tener un largo tema de conversación, sí, después, porque pasan muchas cosas. Solo hay que ajustar el foco nomás. Mm. Uno en la cotidianidad, como está enrolado en la cotidianidad, no mira, sí, porque no sirve, ¿no? Sí. Para funcionar en la vida no sirve. Sí. A mí me pasa que encuentro que es maravilloso cuando, o sea, no es maravilloso, pero esta cosa que uno anda tan justo con el tiempo, de repente alguien te dice, llego media hora tarde, y tú estás en la calle, y es como, la primera reacción es, pucha, pierdo media hora, pero esa media hora, claro, te lo vives sin nada que hacer. Sí, o sea, tenías el permiso, claro, la impunidad, ¿cachai? No, claro. O sea, estás libre de culpa, porque uno es culposo respecto, sí, a, uno es como calvinista respecto a su... a la responsabilidad. Sí. Entonces, si de repente, nada, por azar que hay liberado de culpa. Mm. Y ahí empieza, y ahí aparece, se visibiliza algo que lo tenía en un plano totalmente borroso, aparece. Mm. Las cosas, ¿cachai? La realidad, la vida. ¿Y de dónde viene como tu, no sé si decirle fijación, amor, relación con la ciudad, como que tienes una, sí, cosa muy fotográfica? Sí, viene siempre, fíjate, ¿eh? Yo creo que para mí el mundo, yo tengo claro que creo tener claro, no sé si es una ficción también que me de esos recuerdos ficticios de los que habla Freud, pero te quiero tener claro más o menos el momento en el cual me hice como autoconsciente, como parado en el patio de una casa donde vivía, que vivía en el centro, una casa antigua, y un patio que tenía una glicina arriba, que era un patio bien, muy lindo, y parado ahí como diciendo, chuta, ocupo un lugar en el mundo, ¿sí? Y este mundo excede la casa, digamos. No, no usaba esas palabras, pero era la imagen que me... Claro. Imágenes nomás. Hay una calle, hay una manzana, hay otras calles que rodean esa. Y me sentí como habitante de algo. O sea, una cosa muy rara, porque me quedé parado mirando y mirando nada, pero visualizándome en esa especie de mapa. Claro, como un desdoblamiento. Una cosa súper extraña. Esas cosas me pasan cuando chico, porque son muy raras. Son un demente cuando chico, ¿no? Su cabeza, ¿no? Son lo que nos dicen, no cuenta las cosas, ¿sí? No cuenta todo lo que piensa, claro, ¿no? Lo que percibe. Porque ve que se da cuenta que las conversaciones de los demás tienen otro rango. Funcionan en otra dimensión. Sí. Y no hay lugar para estas cuestiones, ¿no? Es muy extraño eso. Sí. Uno se las calla entonces. No tiene cómo meter. Un día iba con una amiga, digamos, en un auto, y adelante iba un auto con la luz prendida de noche, pero que tenía como los focos, esos focos rojos del freno, la luz de freno, eran como estaban como oblicuos, digamos, ¿no? Entonces, y con la luz de abajo parecía como una cara enojada. Y yo le dije, puta, esas son las juegas que uno, cuando es chico, se queda pegado con... O sea, la cara enojada de ese auto le asigna al auto una personalidad específica. Sí. Y uno no, y para uno es importante, digamos. O sea, ese es el auto que está enojado, ¿no? Y uno puede encontrar ese auto y otro auto y otro auto y relacionar, hacer un paradigma de autos que están enojados y otros que tienen otras caras. Y son cosas que, claro, si las habláis ahora, pues ridículo. Nadie tiene tiempo para esas cosas. Claro, como para perderse en el momento del ver otras posibilidades dentro de lo que se supone que ya está. Y eso es y si uno piensa aquí, ¿qué es lo literario? Sería ese tipo de cosas también. Yeah. O sea, yo creo que una mente literaria es una mente que hace relaciones todo el tiempo. Y el espesor de una construcción literaria tiene que ver con las relaciones que se hacen, más que con la expresividad, donde tuvo la expresividad de un sentimiento. Que esa cuestión a veces es muy ciega. Bueno, hay una cosa que de la que habla Eliot, que yo creo que es súper clave, que es el concepto correlativo objetivo, ¿no? En la poesía, ¿no? De que las emociones se en verdad aparecen en imágenes muy concretas, ¿no? La playa nublada, qué sé yo, las olas que golpean, eso es mucho más eficiente. Como por ejemplo, como imagen de la melancolía, claro, que decir, tratar de expresar la melancolía con palabras o conceptos abstractos. Que a veces yo creo que muchos escritores se pierden en esa necesidad de expresión, de cuestiones que son ciegas. Basta que digan, no sé, dos calles acá, un choque en la esquina con, y más otra característica, y eso te arma la melancolía. Claro. Entonces, es muy extraño, es una cosa de... Me acordé con esta... una alarma sonando, ¿no? Sí. O sea, esa serie que se llamaba, ¿te acordáis? Los Archivos del Cardenal, ¿viste? ¿No la viste? No la vi. Que no viste, la vi. Es muy buena. Me gustó mucho. La dieron hace como 5 años, creo. Que era sobre la cuestión de derechos humanos, pues, ¿no? Pero que hay una escena en que van a ver a... Tienen que ir al abogado, va a ver a una señora que vivía como en Ñuñoa, ¿sí? Y ha sido como un martes en la mañana, o sea, como una cosa como a esta hora. Y la vieja estaba como con cachirulos, así como de... con tubos, de esos que se suban, fumadas, esas viejas fumadoras con batas, así, ronca, eso. Tipo de mujer que se da mucho en Chile antes. Y como la bruja un poco, ¿no? No, pero Algo de bruja puede haber tenido, pero esa señora es como se que es media ya como un poquito desencantada, así como en la dura. Y tomó tomaras de café, qué sé. La cosa es que era muy bonito porque estaban conversando de una cuestión que había que ver, de un gallo que había desaparecido, o sea, lo habían tomado preso. Y se escuchaba lejos, el afilador de cuchillo. ¿Sí? Y que es un eso estaba muy bien hecho, porque no estaba. O sea, le pusieron tan lejos que daba esa sensación ñoñoína de que no escucha por allá. Sí. O sea, y te imaginas que el gallo va pasando como a 10 cuadras. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Yo viví alguna vez en Ñuñoa. Donde estás tú ahora es La Reina, sí. Esto es claro, sí, estamos en el límite. Sí, claro, sí. Sí, con algo conozco esta zona. Y el me acuerdo que viví en Lyon con Simón Bolívar por ahí una época. Y era bonito porque había una mezquita en Chile, España. Y en las tardes se escuchaba la voz del muezín en su minarete. Esas cuestiones del Medio Oriente, ¿cachai? Entonces era de repente la tarde de verano, así como ve la cordillera pelada al fondo, así como esa cosa media café. Y Santiago como sumido en un silencio a las 4 de la tarde. Claro. Y se escuchaba la voz de este gallo como desde la distancia, que era lindo. Me gustaba. Me gustaría traerte a la hora. Sí, por supuesto. Yo creo que tienes el mejor trabajo del mundo. Me encantaría que me pidieran que escribiera constantemente en una columna. Como que siento que es algo... es tan bonito, como que te... También me imagino que, no sé si tendrás todas las semanas ganas de escribir, pero te lleva de alguna forma a tener que hacerlo. Y me gustaría saber cómo eso que te comentaba al principio, ¿desde dónde escribes? Porque a mí me da una sensación como de nostalgia, pero tampoco... Es que es muy extraño, es como te decía, meterse en los bolsillos, es como meterse en rincones. ¿Desde dónde escribes? ¿Desde cuándo empezaste a escribir columnas? ¿Qué grado de satisfacción te da también? Quisiera saber. Mira, déjame vincular esta respuesta con una que no te di, que es de los ritos. ¿Ya? Las columnas las escribo... No, esa parte no te la contesté, pero tiene que ver con esta otra. Las columnas las escribo en el café que está cerca de mi casa, el Tabeli, que no es el café donde voy habitualmente, pero tiene enchufe. Y es un teléfono. Eso es un pajarito, un reloj. Nos estamos en un oasis. Entonces me voy a ese café el día que tengo que entregar, digamos, o sea, es muy cerca a la hora de cierre ya, porque más o menos calculo un par de horas, porque tengo como que vegetar un rato o flotar así, y no pensar en nada. No pensar en nada, y de repente hay una conexión. Ya, por ejemplo, el pájaro que sonó, ¿qué era un pájaro? Era un rojo. Es un pájaro. Cada hora es un pájaro distinto. Ah, ya. Ya, y ahí está. Estoy sin tema. Nunca tengo tema. Nunca tengo tema cuando voy a escribir. Nunca vengo con un tema de antemano. Jamás. Cuando vengo, cuando lo hago, no me resulta. Ya. Si ayer pensé, pues anoté cosas para escribir sobre eso, lo veo y está muerto, se murió. Ya. No me interesa. Pero ese pájaro ya me llama. Ese pájaro hubiera hecho algo. Que tendría que ver con lo siguiente, ¿cachai? Tendría que ver con... Empezaría a pensar. Ruido de animales llevados como a otras... A un uso cultural fuera del... O sea, a un uso cultural. ¿Te fijas? Luego, diría, las alarmas se parecen un poco a esa cuestión. Y luego llegaría a un caso, ponte tú, que ya recordaba que ahí lo tendría que buscar si es que quisiera poner el dato. O llamaría a Neil Davidson, a mi amigo porque él fue el que me contó esto, de un pájaro en Australia que la habían cachado que había aprendido a imitar las alarmas de los autos. Significa que estaban tan cerca ya la civilización que tenía la posibilidad de aprender ruido, aprendió eso. Y cantaba como la arma de auto. Ya. Ahí tiene que ir, ¿cachai? Que hay varios cruces que salen de ahí. Entonces el paso del tiempo. Y el gallo, ponte tú, ya. Ahí hay otra cosa, el gallo como despertador, el gallo real. ¿No? El gallo siempre fue el que anunciaba la mañana. Claro. Como el gallo. Y los que el tehue anunciaban. Cuando llegaban intrusos, ¿cachai? Entonces también se usaban los keltehues para. Entonces uno tiene una lectura de los movimientos, las conductas de los animales para sacar conclusiones. O sea, en su vida práctica, le sirven, puede estar sapeando a los animales, ¿cachai? De una manera utilitaria. Ya, y hay un tema. Sí, claro. Y ahí está armado el tema. Y es divertido. Y es bonito, además, porque tiene que ver con el paso del tiempo. ¿Sí? Ahí hay una crónica. Eso es como una especie de ejemplo, como el borrador de una crónica. ¿Cómo disfrutas cuando escribes? ¿Lo lees? ¿O lo escribes, se va y listo? Se fue. Lo escribo, se va y listo. Ya. Yeah. Pero si alguien, o sea, si después, porque después el Matías Rivas suele subir a Facebook. Sí, sí. Cosa. Entonces, si alguien hace un comentario que me interesa, vuelvo a leerlo como en función de ese comentario. O si alguien que me importa me dice que le gustó mucho, también lo vuelvo a leer, pero pensar como a través de los ojos de esa persona. Claro. Como bien, como tratando de cachar qué es lo que vio. ¿Okay? ¿Cómo puede haberla visto a él? Ella, él o ella. Sí, ahí lo vuelvo a leer. Y después no lo vuelvo a leer más hasta que alguna circunstancia, como sé, que me piden algo o que alguien quiera hacer, o que se va a grabar un libro y tengo que. ¿Cachai? No. Pero sí, por placer mío no lo. Yeah. Por puro placer no lo hago, digamos. ¿No? Yeah. Se me van olvidando. Edwards Bello, que me no sé si es el de mi maestro, pero como una especie de modelo que tengo. Él consideraba que las crónicas se siguen con el diario. No, le parecía como totalmente estrambótico hacer libros con crónicas. Después terminó haciéndolo, lo convencieron. Pero en un principio se resistía. Entonces las cuestiones son para que se vayan. Quería preguntarte también acerca de la academia. De tu experiencia con la academia, de tu experiencia, si cambió tu experiencia. Haciendo clases, tú dices, en la universidad. Claro, o la relación con la academia. La relación con la crítica también. La relación con la crítica es casi nula. O sea, me he tratado bien en general y Juan Manuel Vial ha sido generosísimo con mis crónicas. O sea, súper entusiasta, me da un poco de pudor. Que Juan Manuel a veces golpea en el suelo a algunos escritores, digamos, la paliza con ensañamiento, ¿cachai? Que es por lo demás lo que toda la gente está esperando para reírse los días. O sea, no toda la gente, pero hay como una corriente. Así una cosa bien perversa. Sí, igual que las cosas que hace esta señora la Espinosa. Los días viernes como que hay una especie de placer en si es que le saca la cresta a alguien, ¿cachai? Entonces, esa crítica, fíjate que a mí no me interesa. No tengo vínculos con la crítica. Edwards Bello mismo decía con malas críticas vendo 10 y con buenas críticas vendo 9, así que por tu empleo. Buenísimo. ¿Y con la academia? Con la academia es una relación súper rara. es súper rara porque, por un lado, está bien, porque hay una cosa que es la. Hay una libertad. Libertad para armar, digamos, para impartir, entre comillas, el conocimiento que uno pudiera tener de la manera que uno está, le parezca conveniente. Esa es una libertad que nadie la pone en cuestión. Por otro lado, hay una especie de presión de trabajo burocrático anexo que tiene que ver con toda esta estructura de acreditaciones, de financiamiento en que están metidas las universidades. Entonces ahí hay un lenguaje al cual traducir las cosas que uno hace, pero que no llega a ser, últimamente al menos no ha llegado a ser traumático. Hay un lenguaje burocrático que está siempre en pugna como con este tiempo, el tiempo del ocio, el ocio, ¿cachai? Que el ocio es súper importante, o sea, el otium, ¿no? El tiempo dedicado al estudio, digamos, ¿no? Otium versus nec otium versus negocio, ¿no? Entonces, bueno, es parte del costo de estar en un sistema, digamos, o sea, y eso se da en todos lados, o sea, hay siempre un costo. Estando en las revistas, cuando yo trabajaba en periodismo, no sé, era un costo respecto a lo que a uno le gustaba hacer, ¿verdad? Claro. En ese sentido, para mí estos últimos 2-3 años han sido bien equilibrados. Tengo un trabajo que me, no me entusiasma en términos de que esté, ande así como sonriente por las calles, digamos, porque voy a hacer clases. La verdad es que no me produce nada, pero en el momento de hacer las clases me entusiasmo bastante. Cuando van apareciendo cuestiones, ¿cachai? Yo no hago un tipo de clase de materia, ¿cachai? Como de enseñar materia, ¿no? Después les tomo a ver si se aprendieron esa cuestión. No, porque me alata, porque no creo en eso. O sea, porque para eso, no sé, hay enciclopedias y... Trato de establecer una forma de mirar y de que pasen cosas como si fuera una especie de experimento, como si estuviéramos en un laboratorio. Digamos, claro. ¿No? Un taller. Un taller, que, claro, claro, más que laboratorio. Mm. Exacto. Así que, no, para mí, ideal. Solo que en la universidad, fíjate que hay una cosa que yo he hecho menos en el periodismo. Cuando trabajaba en periodismo, siempre había unas situaciones de urgencia, como que siempre estaba quedando la cagada, ¿sí? Se estaba derrumbando todo y había que uno era como una especie como de comando de especializado, ¿sí? Claro. como en arreglar la debacle. Y esa adrenalina le estuvo mucho de menos. Yeah. Porque acá no hay adrenalina ninguna. Claro. O sea, de hecho, doy pasar 2 semanas sin hablar con ninguno de los otros profesores. Bien. Son como, las salas son como nichos, ¿sí? Es como una cosa conventual. Pero ¿y la relación con los alumnos no se generan cuestiones interesantes? Sí, desafiantes. Sí, siempre, sí, sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Siempre aparece alguien. Siempre aparece alguien con... Que te escucha más allá, ¿no? Sí, y que tiene o que muestra algo que es sorprendente, que tiene una voz, ¿no? Que tú decís, este gallo va a armar algo finalmente. Claro. Y siempre. Sí, eso es lo más estimulante, fíjate. ¿Y qué te pasa? ¿Qué piensas tú respecto a esta...? Porque históricamente, bueno, la academia, la iglesia, como que igual las instituciones han, lo digo muy desde mí, han históricamente decidido qué es y qué no es lo correcto, o qué es o qué no es arte, o qué es... Uh-huh. En ese sentido, muchas veces sucede que hay poesía en calles, hay poesía en bares, hay poesía en demasiados lugares, y la academia dice, no, esto no es poesía. Entonces, ¿qué opinión tienes tú con respecto a eso? Porque finalmente igual... estás haciendo clases, igual estás en un círculo más académico, como, ¿cómo miras tú lo otro? lo ves, lo tienes cercano. Lo que pasa es que en la academia a mí nadie me impone esa... Nadie me impone la obligación de tener que impartir una visión de las cosas. Ya. O sea, nadie me dice, usted tiene que comunicarle a los alumnos este concepto de poesía, claro, y claro, no otro. Claro. Jamás. Mm. Eso no existe. La academia es de libertad. Mm. Yo creo que el vicio de la academia tiene que ver también con los papers, con las revistas indexadas, y que tiene que ver también con financiamiento. Claro. Y ahí se imponen ciertas modas intelectuales. Y tú puedes y los textos que se propician son textos que tienen que ver con esas modas intelectuales. Hoy día no sé cuáles serán, son estas cosas como, sí, antes fue la minoría, antes fue la intimidad, no sé, puede ser el... No sé, yo no sé de dónde vienen ni cómo se configuran, pero hay modas que hay gente que tiene mucho radar muy afinado para eso. Y que son las cosas a las que les va bien en términos de financiamiento. Claro. Igual que los proyectos Fundar y todo eso, suelen favorecer temas, no sé qué será hoy día. Mm. Puede ser lo mapuche, puede que lo mapuche ya haya pasado ya. Este ya out, no sé. Claro. ¿Está? No sé, para mí es un misterio total, una esotería eso, ¿no? De repente pueden ser los animales, no saber, no sé. Bueno, pero eso ahí hay algo. Luego, respecto a lo que es poesía, no es poesía, yo creo, fíjate que yo no estoy tan seguro que haya poesía en los bares, ¿eh? O sea, quiero decir, hay cosas, uno puede encontrar una cuestión rayada en la muralla o alguien te puede decir algo que te hace sentido poéticamente, pero al final siempre he tenido dificultades de hacer funcionar el concepto de lo poético en lugares que son ajenos al nada, para la escritura. ¿Sí? Una vez hice un libro de lugares poéticos de Santiago y nunca terminé de entender bien la petición. Pues son lugares bonitos, lugares evocadores, ¿no? Pues yo opté por un lugar que me parecía medio metafísico, que era una bajada que hay en la calle de los Conquistadores cuando viene bajando hacia Bellavista, digamos, que de repente hay un camino o curvo que sale para el cerro, sí, entre árboles, y que uno nunca lo toma porque uno siempre va muy, muy apurado bajando, y pasa esta cuestión. Y uno decía, puta, quisiera irme para allá, quisiera saber lo que hay allá. Me parecía que ahí había algo que podría parecerse a un sentimiento poético. O ese poema de Bukowski, que es muy lindo, que dice que el tipo va en un bus, uno de estos buses gringos interestatales. Así, y de repente para el bus un minuto en un pueblucho de mierda. Y hay una... como una cafetería. Ya está atardeciendo, entonces la cafetería está recién iluminada por dentro. Y el tipo ve, desde el bus, ve a la niña como sirviendo un café, un gallo. Y piensa que ahí está la felicidad, justo cuando el bus se va yendo. Empieza, retoma el camino. O sea, esa es la felicidad. Mm. Esa epifanía, ¿cachai? Mm. Esa cuestión epifánica. Ahí sí. Ahora, ponte tú. Yo lo que veo es una corriente respecto a la poesía súper conservadora, pero no en la academia, sino en los jóvenes. Lo veo a través de Facebook y esas cuestiones. Porque tú en una onda con Claudio Bertoni, consideran que escribe poesía de cualquier cosa. O sea, los mismos problemas que podía haber tenido Bertoni cuando él era joven, los problemas que tenía con los viejos, que decían eso no es poesía, pues, hombre, que es típica cuestión de los viejos los 60. Lo está teniendo ahora. Ahora, pero con los jóvenes, no, no va a hacer poesía, se le puede poner los mensajes de texto. Hace una serie de poemas que son puros mensajes de texto que recibió, reales, que los copia. Pero que, o sea, se arma un contexto si uno ve esos mensajes de texto, y de repente mensajes de texto totalmente normales, que en el contexto cotidiano significan algo específico. Acá, en este nuevo contexto, tienen una reverberancia totalmente distinta. Cuando tú la palabra, alguien le pregunta, una niña le pregunta, usa una palabra nomás, el mensaje de una palabra es, ¿existes? Entonces, leído fuera de la situación, claro que es una pregunta metafísica, ¿existes? Pura no sé. O alguien le dice, esperaré, solo eso. Es bonito, es bonito, o sea, uno tiene una emoción poética al leer eso. Claro. Con palabras totalmente residuales. Claro. Pero hay una corriente conservadora. Yo veo muchos jóvenes que piensan que la poesía es una cuestión como con ornamentos o que tiene que tener una elaboración. No sé por qué. Necesariamente, claro. No necesariamente. Hay poesía que es elaborada y otra que no. Pues. Tengo que preguntarte lo que es la poesía para ti. Complicadísimo, porque... Es la pregunta que trato de contestar en el curso de poesía que hago en la portada. Y me parece que hay respuestas parciales. Parciales. Normalmente pongo un poema a los alumnos y empezamos a leer y ver, tratar de detectar dónde está. ¿Por qué esa cuestión es un poema? ¿No? ¿Por qué es un poema? Yo creo que en el poema pasan muchas cosas a la vez. Y eso es muy difícil de impostar. Si tú tenías el poema que veo, Amor constante más allá de la muerte, ese cerrar podrá mis ojos, la postrera. Eso, ya tenías algo. Cerrar podrá mis ojos, la postrera. Deja la palabra postrera flotando. El primer verso y en el cabalgamiento abajo, sol, sombra que me llevara el blanco día. No entendés nada, ¿no? Podrá cerrar mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Puede entender la postrera sombra es la muerte, ¿no? Ya, y tenés postrera sombra. Y empieza a funcionar la relación en oposición con el blanco día. Ahora, decirle blanco al día es raro, pero es blanco también. A veces es radiantemente blanco. Sí. ¿No? El blanco día, la postrera sombra. Ya tenía una imagen ahí. Y a la vez un flujo de palabras que está con la cadencia. ¿Sí? Tenía una imagen de oposición, postrera sombra, blanco día. Pero también tenéis podrá cerrar. Podrá mis ojos, la postrera, sombra, me llevar. Tiene una cadencia, ¿cachai? Claro. Y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso, lisonjera. Seguí sin entender muy bien, pero las palabras, cada una de las palabras además te va generando como una irradiación, una imagen. Podrá desatar esta alma mía, ora a su afán, ansioso, lisonjera el alma. Mas no de su otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Y ahí empieza a ver una distancia, ¿no? La ribera del río, ¿no? Mas no de su otra parte en la ribera del frente. Dejará la memoria en donde ardía. Y hay un fuego, y hay agua, en un río, hay agua. ¿Ya? Nadar sabe mi llama el agua fría. Nadar sabe mi llama el agua fría. Y es un concepto y a la vez una imagen. ¿Ya? Y todo esto con la misma cadencia. Que otra cosa que está operando siempre, que está haciendo... Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a la isevera. Entonces, hay una complejidad con palabras simples, a la vez una oscuridad de referencia. Hay muchas cosas en muy poco espacio, ¿sabes? Y un flujo. Entonces, es muy difícil de determinar, y yo te diría, cuando uno hace análisis de poesía, es imposible que con los elementos del análisis tú vayas a escribir un poema. No sirven. Te digo, la métrica es tal, las figuras retóricas son tales, bueno, puedo ser un monstruo con eso, pero no un Frankenstein finalmente. Claro. ¿No? Igual que el arte poética de Borges, lo mismo, o que el tigre de Blake. Te produce el mismo tipo de perplejidad que te deja como una especie de ataraxia, ¿sí? ¿Sí? Y que no querés seguir leyendo, porque hay una idea que tiene un gallo que se llama Bremont, ¿no? Que cuando la poesía funciona uno quiere parar, ¿sí? Cuando te llega la poesía, entonces no quiero más, quiero quedarme con eso. Claro. La narrativa es distinta. Si la cuestión funciona, no quiere seguir. Quiere ver lo que viene en la otra página. Sí. O sea, la poesía es... Claro, uno tiene esa cosa del ocio que hablábamos, como de quedarse en ese momento, como quedarse en esa imagen. Quedarse ahí y no tocarla, como seguir con la... Tiene un efecto retardado, una especie, sí, de resonancia. Mm. De resonancia, ¿no? Es total, la poesía es un fenómeno súper complejo. ¿No podrías definirle? No, fíjate, ¿nunca? No, porque todas las definiciones suenan muy ridículas. Mm. Si te digo, es una composición literaria generalmente en verso, que usa tales y tales figuras. Ya, no me digáis lo obvio. Sí, sí. Claro. Pero ¿dónde está la cuestión? Es otra cosa. Yo le hago un trabajo muy, muy fregado a veces a los alumnos que elijan un poema que les gusta y tratan de determinar por qué es poesía. Es un trabajo fallido. Casi nadie le asunta. No le ponga mala nota por eso, sino que sé que es fallido. Sé que es muy difícil, pero me gustaría que pasen por ese... Por la necesidad de explicar algo que es muy difícil de explicar. ¿Sí? El tigre de Blake es una weá que... Dice, ¿tú cachás el tigre de Blake? ¿No? Tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame your fearful symmetry? Que parece el tigre como el resplandeciente incendio o quemante, luz, según la traducción, en los bosques de la noche. Puta, ya esa imagen es muy terrible, ¿cachai? Un incendio en los bosques, en un bosque nocturno. Ese es el tigre. O una luz quemante. Y el tigre tiene esa cuestión, pues. Y después el gallo habla de la habla del poder del tigre. Entonces se pregunta cuáles fueron los martillos que modelaron sus músculos, dónde estaba la fragua, dónde se gestó se armó su cabeza. Lo ve como una cuestión de la revolución industrial. Y la fragua, ¿sí?, de la que habla Blake, es la misma imagen que el bosque, el fuego, la oscuridad. Entonces, la fragua que abrís la tapa, ¡pah!, y se ve esa cuestión resplandeciente, enseguida se obra en medio en general de una oscuridad. Entonces es una imagen similar que se conecta con la del Burning Bright in the Forest of the Night. Entonces, no, esa cuestión es heavy, ese poema es terrible, es lo mejor que hay. Voy a revisar. Échale un vistazo, muy lindo, muy lindo. Roberto, ¿cuál es tu sensación con la escritura hoy día? ¿O en qué ha cambiado? Hoy día es nada. O sea, en general, ¿tú dices? Nada. No veo nada como que yo diga, hasta aquí hay una escritura... Yo creo que ya se dejó de intentar cambiar la escritura, que fue un proyecto muy de los 60 y de los 70. Toda la gente estuvo metida un poco en eso. Tú ves, no sé, una novela estupenda como El Rincón de los Niños, de Cristian Neus, que en cierto modo está echada a perder por la necesidad de hacer una escritura autorreflexiva, entonces lo que hizo Cristian fue tirar dos voces simultáneas, ponte tú, ¿no? Y eso es ilegible, o sea, uno se cansa. Si estás leyendo una novela, no querés leer eso otro. Claro. O sea, dos voces simultáneas le podéis soportar en un texto de una cierta dimensión. Pero no se sostiene en 400 páginas, ¿cachai? Más las voces que tiene uno adentro. Más, claro. Claro, como decía Ruiz, que uno ve varias. Uno ve una película, pero ve dos. O sea, porque uno le superpone todo lo que está pensando, las reacciones, ¿cachai? Hay una película invisible que uno está viendo. Y acá también, entonces es más lo que uno va, las otras voces que uno le va agregando, la propia voz. Pero lo que me refería era, tú sientes que en la escritura siempre has sido el mismo o cambiaste. He cambiado totalmente. Sí, he cambiado totalmente. Cuando escribí Transmigración, ese librito que te traje. Precioso, por lo demás. Era un joven, yo era un joven así como afiebrado, entonces tenía, no sabía por dónde ir y era como dramático. Y escribía máquina, además, porque no había computador. Estaba como desesperado, era como, había desesperación. Después me transformé en otra cosa. Después, cuando empecé a escribir las crónicas, muchos años después. Antes las crónicas fue en Melancolía Artificial. Que ahí descubrí una especie de oasis en la neutralidad y en la distancia. O sea, dejé de ser el gallo intenso. Y caché que la distancia, la neutralidad, la frialdad incluso, pues funcionaba muy bien en la poesía, ¿no? Si lo que quería decir lo decía, trataba de hacerlo claramente, objetivamente, pero con una cadencia rítmica. Y misteriosamente se armaba un poema. De hecho, hay un ejercicio que les hago entre paréntesis a los alumnos, paréntesis, porque sé que estoy hablando de otra cosa, que les digo que se paren en cualquier parte, ¿no? Y hagan observaciones, ya 15 observaciones del jardín o de una calle o del mall, ¿verdad? Pero que traten de hacer esas observaciones como si fuera un informe, ¿no? Pero que traten de hacerlo en decasílabo. Es increíble porque un decasílabo tras otro con la afirmación, 15 observaciones, el hecho de que está en decasílabo se arma un poema a veces precioso, a veces súper lindo. Un gallo una vez hizo tomó una cámara de seguridad en una plaza en que no pasaba nada y después tuvo el desafío como de hacer 15 observaciones en decasílabo de una toma. Una plaza en que había como una barrera blanca, así, unos árboles, y nada más, pues, una pelota. ¿Sí? Entonces, el poema fue precioso, súper lindo. Pero estaba hablando de otra cosa. ¿De qué estaba hablando? No, estábamos hablando del cambio en tu escritura, sí, de la dimensión. Sí, después, en las primeras crónicas yo tenía una cosa medio... Como por oposición también a la escritura imperante, como que traté de hacer una escritura un poquito anacrónica, o sea, como un poquito como desde la escritura que había aprendido de los viejos, o sea, de los viejos del siglo XIX. Tenía una impronta anacrónica. Era súper racional, trataba de ser objetivo. Y todo se entendía, claridad. La divisa de los clásicos, sinceridad y claridad, ¿cachai? Se trataba de aplicar eso. Que es una escritura clásica, la verdad, más bien. Y era muy joven para eso, ¿cachai? Eran como restos de joven también. Y un amigo que es menor que yo, que es Matías Rivas, me enseñó algo, me dijo que de repente estaba bien dejar cosas que no se entendieran. Cosas oscuras. Y con el tiempo le hice caso, fíjate. Decir una frase, dentro de esta claridad, una frase no se entiende nada. Pero que este es como algún tipo de chispa. ¿Está? Luego metí una palabra, yo no usaba palabras, yo odiaba le tenía como aversión a la jerga, cualquier jerga, psicoanalítica o teórico-literaria, qué sé yo. Me encontré así útil todo eso, pero de repente yo también tenía el reconocimiento de la naturalidad también. O sea, también yo me crié en teoría literaria, me crié con la jerga. Entonces de repente me caché que era muy bueno meter una palabra que nadie conocía, porque nadie, o sea, la palabra enagnórisis, ya metida entre medio de un contexto de claridad absoluta. Y ahí me acordé de algo que me había dicho mi papá, porque mi papá me pasó a Aguas Bello. Y me dijo, tiene cosas muy lindas, pues, porque de repente mete frases, está escribiendo en castellano, mete una frase en francés y sigue, no explica. ¿Okay? Y caché una cosa, claro, yo veía esa frase en francés, yo no hablaba francés cuando chico, nada, no cachaba. Y eran palabras nomás que se hacían opacas, ¿no? El lenguaje es como transparente mientras funciona como representación. Como, ¿sí? Claro. Si tú no entendís la cuestión, se opaca, veis la palabra, ¿sí? Entonces... O se percibe el puro sonido de la palabra. O el sonido, claro. O el sonido. Tú en Buenos Aires estuvo con un escritor islandés. Y el sonido que me emitía algo, es extraordinario. El sonido, el guión islandés. Una cantidad de jotas y cuestiones raras. Es muy divertido. Pero el hecho es, te digo, entonces, dejar una palabra que no se entienda, dejar una frase que no se entienda, no explica todo. Sacarse la culpa. Sacarse la culpa, además. Pero además que queda bien, porque le da, tal como los perros mordisqueando al neumático del auto en la plaza de Yungay, le dan profundidad a la crónica del barrio Yungay. Esta cuestión que no se entiende también le da profundidad. Y además me acordé de una cosa, me acordé de que cuando leí Eduardo Bello, él hablaba de un mundo muy anterior al mío. Entonces, por lo tanto, yo no entendía bien todas las referencias. Pero da lo mismo. Claro. Uno nunca entiende todo en un libro. Claro. Sería una lata que tuviera todas las referencias a la mano. ¿Verdad? Claro. Y me acordé ahí de mi amiga Natalia Aroch. ¿Lo viste a la pintora, no? No. Te doy un vistazo a la... No, una pintora, sino una gran cosa. La Natalia, cuando era chica, tenía 12 años, decía que había unos textos filosóficos de Edgar Allan Poe, que era diálogo de monos y unas cuestiones más raras que la cresta. Y que no se entendía nada. O sea, era... Y que ella tenía 12 años y se obligaba a terminar. Le de 30 páginas se obligaba a llegar hasta el final, no entendiendo nada nunca. Pero por algún motivo se obligaba. Yo hacía eso. En la universidad hice harto eso. Pero algo queda. O algo así. Algo queda, ¿no? Si o algo a veces queda. Uno no entiende conscientemente, pero intuye. De repente hay palabras que a uno le quedan resonando que no sabes lo que significan, pero como que sí, algo te transmite. Uno sabe para dónde va la cosa. Sí. Es como ver una película sin subtítulos, también en, no sé, alemán. O... También, pues. Tú sabes que me contaba Tomás Cohen, que es un poeta chileno que vivía afuera, que vivía en Nepal, así como... Tomás era un gallo así como acuático. Estuvo haciendo un taller de traducción con John Ashbery en Alemania. Y Ashbery les hacía traducir textos de idiomas que no tenían ni idea. Se les pasaba un texto, no sé, coreano, no sé, o arameo, ¿no? Andas a ver. Y tenían que traducirlo. Era una traducción totalmente virtual, según lo que se imaginaban que pasaba ahí. Yeah. Y eso resultaba, finalmente, generaba un poema, ¿verdad? Yeah. Era bonita. Qué buen ejercicio. Buen ejercicio, sí. Y en este sentido, o sea, ¿tú crees que cualquier persona puede escribir? En principio sí. Sí. Pero en principio sí. No hay. Nadie da como. No hay una oficina de autorizaciones, ¿cachai? No, claro, pero es que Es que siento que igual hay una oficina imaginaria de autorizaciones. Son todas imaginarias. Pero operan súper bien. O sea, son imaginarias. Como los fantasmas esos operan súper bien. O sea, nadie tiene la aduana de quién puede creer que no. Que yo la veo, digamos. Hay una aduana de, de autorizaciones de... ¿Pero dónde la ves, ponte tú? Mira, la veo en afirmaciones. A veces en lecturas, a veces en conversatorios, a veces se cuela siempre una cuestión que aleja a las personas del poder escribir. Y escribir es un, o sea, independiente que haya gente que claramente tiene un talento y etcétera, etcétera, escribir es un acto tremendamente liberador para cualquier persona. Sí, yo creo que no hay, uno puede distinguir, hay gente que el talento, eso sí, claro, puede distinguirlo, pero sin talento también se puede hacer las cosas, claro. No es tan importante, o sea, te cambia el aura un texto, pero un gallo puede hacer un texto que no sea talentoso y que sea trabajoso, o sea, que venga del trabajo y de la voluntad. Y ese texto puede ser totalmente totalmente iluminador. No, yo no creo que el talento no hay que reducir todo al talento. Claro, claro. De hecho, hay gallos que tienen talento y también se pierden. Sí, claro. ¿Sí? Porque no tienen otra cosa, le falta otra cosa. Un cierto sentido de la realidad de la ubicación, ¿no? De dónde están, de quién los lee. ¿Sí? Con puro talento a veces no se puede chingar también. ¿Sí? Sí. Ahora, igual el trabajo en exceso lleva a lo que tú hablabas del excesivo esfuerzo también, que eso también es una lástima. Cuando se transfiere. Y eso tiene que ver también con una cosa de criterio, con decir, puta. De no saber aplicar el criterio selectivo automático de qué cosas sí y qué cosas no. Claro. Alguna vez me preguntaron por mi relación con la crítica. Y yo le dije, ¿sabes qué? La crítica está en los procedimientos de escritura. Todo lo que tengo sé de crítica está ahí. Está automáticamente ahí. Es la medida que lo hago, voy aplicando la crítica. Puta, si hago esta frase larga, abstracta, puta, sé que viene una corta muy y la última palabra de esa corta debe ser concreta. Lo sé porque no sé, sin que lo delibere demasiado. ¿Cachai? Puede ser una especie de cálculo de la frecuencia de la frase. ¿Cachai? Y cacho más o menos palabras abstractas, palabras concretas, cómo se administran. ¿Cachai? Eso ya es crítica. Y está en los procedimientos. Digo, si una crónica le pongo el punto final, significa que está medianamente bien. Que pasó un filtro crítico. Si la termino, está bien. Si me quedo trancado, claro, tengo problemas. Si me quedo parado, bloqueado. Si paso el bloqueo, la cuestión generalmente está bien porque ya uno no tiene tiempo para disociar el sentido crítico del procedimiento mismo. Claro. ¿Cachai? No escribo y después me doy toda la tarde para revisar. No hay tiempo para eso, ¿cachai? Entonces es un componente, está todo en el mismo movimiento. ¿Sí? ¿En algún momento te pasó que escribías y decías, esto es basura? Sí. ¿Y te pasó que esa basura después la tomabas y decías, oh, esto es bueno? Sí, me pasó. ¿Y al revés, algo bueno que después te pareció? Sí, también todo me pasó. No, me pasó una cosa divertida también, que parecía que me encargaron una biografía de Enrique Lin, que no sé si la viste. ¿No? La busqué para traerte y no la encontré, pero salió hace 2 años, o un año y medio. ¿Estará en la tienda nacional? Es que justo ayer estuve hojeando cosas de Enrique Lin. Puede estar perfectamente, sí. Es de la Portal, o sea que es bien distribuido. Y la cosa es que fue un desastre para mí porque, uno, fue un deseo ajeno, me encargaron. Yo no tenía ganas de hacer una biografía de un gallo que había sido como medio cercano, porque iba a tener que hablar cosas que no quería hablar también. Me da lata, por otro lado. Bueno, la cosa es que demoré todo lo posible. Fue un parto esa cuestión. Un parto pero prolongado. Y ya, al final me decidí, lo escribí. Empecé con... caché cómo lo iba a hacer, con capítulos que eran como... no cronológicos, sino que hice un ensayo. Yeah. Y los ensayos eran... animales, relación de Lincoln, de Lincoln con los animales, en la poesía y en la vida. Luego entrego esta cuestión y el editor que estaba siempre cerca mío, que es Andrés Breadway, me dice que la cuestión no funciona por ningún lado, tiene que hacerle demasiado cambio. Me dije, no sé, ya cumplí con entregarlo. Ya no me hago más cargo de esta weá. Fracasé. Voy a aceptar que fracasé. No se publica, no. Y después Matías, que le ocurrió pasárselo después de un año a una editora, no sé, la gente habla. Ella me llama y me dice: ahí está el descuero. Súper bien, tenés que escribirte dos cosas más chiquititas y esto está al otro lado. Y era lo mismo con lo que había fracasado, ¿sabes? Claro. Y salió y resultó bien. Entra la neurosis ahí también, la neurosis mía, la neurosis de Breadway. Claro. ¿Cachai? A veces uno cae en pantanos de neurosis, ¿no? Yo lo pasaba pésimo escribiendo ese libro de Lynn. Lo odiaba. ¿Lo captará la gente que lo lea? No se nota. Entonces nos reíamos mucho con Juan Luis Martínez, eso que la escritura produce una ilusión de unidad. Un texto parece que estuviera escrito de principio a fin. Claro. Y no hay marcas de los infinitos, de las dudas, de las correcciones, de las interrupciones. De los 3-4 meses que dejaste la weá botada antes de recuperarla, eso no existe. De los textos tienen destinos muy raros, ¿no? Uno no los controla totalmente, ¿verdad? Y te quiero preguntar, te lo pregunté hace un rato, pero igual creo ¿no te contesté? Es que como que está entre medio otra pregunta, pero ¿estás satisfecho? No. No tengo una conciencia clara de lo que he hecho, o sea, de... No para nada. Como que estoy pensando en unas cosas que tengo pendientes. Hay un texto que lo vengo haciendo como del 90, me di cuenta que como del 96 más o menos, que me tiene, por algún motivo, por un bloqueo, no puedo terminarlo. Un bloqueo total. Y esa cuestión me interesa por el mecanismo que pone en funcionamiento con la memoria, para variar, pero es como la refracción, como la realidad aparece como en una refracción. No, es complicado explicar, no sé, no lo tengo claro, pero es bonito. Y esa cuestión me tiene, cuando termine eso, capaz que siente algún tipo de satisfacción. Yeah. ¿Okay? Y de repente se hace un poema así. Yeah. De repente es un poema que lo subí a Facebook, que era bien bonito, me gustó mucho a mí. Me sorprendió porque era como... no me había imaginado haciéndolo. Y me gustaron las imágenes que aparecieron. Sí, satisfacción es momentánea. Ya. Yeah. Sí, pero no así como respecto a la vida. No. ¿Y sientes tú que cuando te... va como que acumula, en el fondo acumulas libros, acumulas poesía, acumulas crónica, hay tanto que has escrito en cantidad de material, ¿sientes tú que estás ahí? o estás un poco, o en verdad hay una parte tuya que nunca está ahí, ¿sientes que te refleja? ¿Uno podría leerte sin conocerte y sentir que llega a ti de alguna forma? Parcialmente. Ya. Yeah. Parcialmente. Porque ponte tú, si tú tomás el libro Pista Resbaladiza, que es de crónica, ¿lo has visto o no? Lo he visto, no lo he leído. No, te lo podría leer, pero no, es que salí apurado, no lo pude. Después te lo voy a pasar, mandar. Ahí ponte tú, lo que hizo Bradbury, tomó crónicas de 10 años y eligió, porque tenía muy claro los 5 tipos de crónicas que ella hacía. Y eligió las del sujeto encerrado, especulativo, medio enfermizo, en malas relaciones con el mundo en general, irritado. ¿Sí? Y eligió solo esas crónicas. Entonces, si tú leí todo eso concentrado, da la imagen de un psicótico, no sé, ¿cachai? Y no sé decir. ¿Sí? Tengo dosis de eso como todo el mundo. Es eso, como todo el mundo, ¿verdad? Claro. Pero no vivo de esa manera. No podría, estaría. Me haría un ataque ya, pues, o sea, estaría. Nada, pero vivo normalmente, ¿cachai? ¿Pero eres tú el que se refleja en la escritura o hay dos tú? Un tú escritor y un tú. Sí. No, yo trato de ser yo, fíjate, ¿eh? No me gusta enfatizar. Esa bifurcación entre el tipo que no sé, sé que hay una distancia que es fundamental para escribir. La distancia entre la mente que crea, como decía Eliot, y el tipo que sufre el mundo, que padece el mundo, ¿no? Tiene que haber una distancia. Yo la tengo incorporada. Pero por otro lado no me gusta esa. Enfatizar esa bifurcación, decir, no, esto es un personaje, claro, el que aparece en los libros. Si es un personaje es porque hay algo en el formato de la escritura que lo transforma uno en personaje. O sea, uno se mete en esa máquina y termina convertido en personaje. O sea, personaje me refiero a un ser diferencial del que uno es. ¿Sí? Que es una especie de doble, ¿no? Yo si escribo yo, ahí, si pongo yo, estoy suscribiendo. ¿Cachai? No, odio esas cuestiones como de... que no soy muy, yo no soy muy narrador, ¿cachai? No soy novelista. Entonces odio esos engolosinamientos de novelista, de inventar escritores ficticios. ¿Cachai? Claro, como hacer 5 yo. Exacto, como claro. Un narcisismo así, sí, ya a niveles. Buenísimo. Roberto, siento que necesitaría 8 horas para conversar contigo, porque... Esto dura una. Claro. Porque en el fondo siento que hay mucho que aprender de ti. Sin embargo, me quedo igual con la sensación de haber observado y haber estado en el momento, acompañados de alarmas pájaros relojes, una cosa muy rara, pero que compone el azar que tú describías muy bien. Quiero agradecerte. Gracias. Quiero invitarle a los croncos y petiforras que conozcan a Roberto, o a los que no lo hayan conocido por esas cosas de la vida, a que lo lean, a que... lo sigan, lo escuchen, busquen, etcétera, etcétera, que compartan el programa, y me pueden escribir a croncosypetiforras@gmail.com con críticas, sugerencias, apreciaciones, y nos vemos en el Facebook oficial Croncos y Petiforras. Estoy en Cronca Petiforra también, y en la página pueden suscribirse para que los programas lleguen directamente a su mail y no tengan que buscar, etcétera, etcétera, y estén al día de todo lo que a la página suba. Así que eso, pues, algunas palabras de cierre. ¿Quieres decirle algo a las personas que te van a escuchar o cerramos nomás? No, decirle nada, que no lo alcanzo a vislumbrar, digamos, ¿no? Se ve muchas casas y muchos interiores y Imagino cosas, en verdad, nomás, que no tienen ningún valor, no los conozco. Pero, bueno, eso... nada, me gusta esa cuestión, fíjate, ese espíritu como medio radial que se genera acá, ¿no? Como, fantasmal también, las radios son tan fantasmales, ¿yo? Sí. Esa distancia que mete la radio con... sobre todo en las emisiones nocturnas. Sí. El que habla mucho de eso, fíjate que... ya, para dejar de dar la lata, la última referencia. Seamus Heaney, el poeta irlandés, premio Nobel, en el discurso del premio Nobel de agradecimiento, es muy lindo. Él habla de la importancia de eso, de la radio. La radio escuchada en la pieza del lado. Y que traía la... cuando él estaba quedando dormido. Y traía la distancia absoluta, porque... hablaba de otras ciudades, ¿no? Daba la lista de ciudades donde se escuchaba este programa internacional de la BBC. Uh-huh. Y salían Budapest, Sofía, Estocolmo. ¿Sí? Era viajar, claro, mentalmente. Uh-huh. Desde su punto inmóvil. Claro. Y yo creo que esa tiene una calidez, ¿cachai? Esta calidez yo creo que está aquí, se dio en esta, uh-huh, en esta conversación. Sí, está sí. Bueno, me encantó. Sí, porque estamos rodeados de estímulos. Entonces, a veces sacar lo visual en estos tiempos es innecesario. Sí, pues. Es como, se agradece. Como solo lo auditivo para poder disfrutar y poder llegar a... ¿Qué me decía? A recibirlo. Mira, me decía alguien, claro, de unos uruguayos, en Chile, que decía una pareja que iba manejando el tipo. Y la mujer iba al lado, iba con la radio puesta, y el tipo le dice, o sea, apaga la radio, que no puedo ver. ¿Cachai? Que la relación entre ver y escuchar, entonces a veces uno necesita como cerrar los ojos en este caso, para poder escuchar. Claro. El fenómeno opuesto al del uruguayo. Cerrar los ojos para poder, o sea, no ver. No estar como pendiente de la visualidad. Claro. En el descuento, sí. ¿Qué es lo que impera? Sí, que es lo que impera hoy día, sí. Es que es súper, súper aliviado eso, descansar de la, de la visualidad. Sí. Increíble. Sí. Por eso la música también es todo un tema. Bueno, ese otro cuento del que no tocamos bien. No tocamos, bien, lamentablemente, pero bueno. Roberto, si en algún momento quieres volver, las puertas están abiertas. Esto es, como te decía, una esquina también, pues tú hablas de las esquinas, de otro pajarito. Y esto también es como un rinconcillo que está muy lejos de los afanes publicitarios y más cerca de los afanes del ocio, como tú dices. Del ocio y de la conversación. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias y nos escuchamos el próximo programa. Gracias.